Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La cebolla es originaria de Asia Central, de la misma forma que el ajo y la chalota. En la Edad Media se usó tanto culinariamente como en farmacia. Pertenece a la familia de las liláceas y es la parte subterránea en forma de bulbo amarillo rojo violáceo de una pequeña planta con ramas verdes y redondas como ahuecadas. Son muchas las variedades de cebolla: la blanca, la morada, la amarilla, la gigante española, la dulce tierna de Fuentes de Ebro, la spring, la babosa, lira, en fin. Así como las cebollitas francesas, las chalotas redondas y la cebolla roja italiana. La blanca se recolecta a finales de primavera, la de color a finales de verano y México es uno de sus principales productores. ¿Cómo escogerlas en el mercado? Lo ideal es que estén secas y protegidas por su piel seca, que la cubre de la luz y la humedad. Es recomendable guardarlas en un lugar seco, sin luz y ventilado. La cebolla es una verdura llena de minerales y oligoelementos, tales como el calcio, magnesio, el hierro, el cobalto y potasio, entre otros. Posee grandes cantidades de vitamina A, B, C y E. En su composición, 91% de agua, 7% de glúcidos y 1% de proteínas. Las cebollas tienen la propiedad de absorber bacterias, por lo que se sugiere no consumir una cebolla que después de haber sido cortada se mantenga en el aire libre en la cocina. Lo ideal es guardarla en un recipiente o en una bolsa de plástico y refrigerarla. Este vegetal contiene una sustancia en su interior que se llama alilo y tiene propiedades bactericidas y fungicidas. Contiene también una sustancia que se llama glucoquinina, considerada una insulina vegetal que resulta útil en el tratamiento contra la diabetes. La cebolla es útil para combatir afecciones respiratorias y se sugiere beber su jugo con un limón entero y miel. Algunos especialistas consideran que masticar sus hojas ayuda a fortalecer la dentición. Si friccionas el jugo de la cebolla contra tu cuero cabelludo, puede eliminarse el exceso de caspa. Por sus propiedades bactericidas y su alto contenido de azufre, está indicada para limpiar el rostro, especialmente si tienes acné. La cebolla, por ende, ayuda a depurar la sangre y elimina impurezas en la misma. Contiene bajos niveles de grasas y calorías, pero mucha fibra, por lo que resulta un aliado en dietas de control de peso. Precisamente por su cantidad de fibra, la cebolla, combinada con otros alimentos, contribuye a regular el movimiento del intestino. También un caldo de cebolla resulta ideal para combatir bacterias, microbios y hasta hongos, porque es un excelente antiséptico vegetal. En heridas, si colocas la telita transparente de la cebolla, cicatrizará más rápido, pero también reducirás el riesgo de infección. Esta telita la encuentras entre capa y capa de la cebolla. Y por si fuera poco, es diurética, por lo que resulta útil para alcanzar el buen funcionamiento de riñones. Incluso, recientes estudios científicos asocian el consumo de cebolla con la inhibición de cáncer, toda vez que contiene compuestos azufrados que podrían ser los responsables de la lucha contra la aparición de células cancerosas en el estómago. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.